siempre. Adiós, adiós. Te vas de mi lado. Se va mi amor. Me siento tan solo si tú no estás. A veces quisiera volar como el viento, como el pensamiento, por verte no más. Adiós. Para siempre tendré que olvidar que triste es la vida, mires tan solo si tú no estás. A veces quisiera volar como el viento, como el pensamiento, por verte no más. Adiós para siempre. Tendré que olvidar que triste es la vida.